Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia GEC. Buenos días a todos aquellos que nos están acompañando también en esta mañana. Bienvenidos, quizás es la primera vez, la segunda, quizás hace un tiempo nos estás acompañando en la transmisión. Te damos la bienvenida también en esta preciosa mañana, ¿sí? Qué bueno que hayas venido a levantar el nombre de nuestro Dios. Hemos venido con el deseo de adorar a nuestro Dios, de levantar su nombre juntos como iglesia. Y antes de seguir, quiero darles un anuncio muy importante. A partir de la semana que viene, ya no va a haber 4 cultos, sino que va a haber 2 cultos. Así que toda la gente, un aplauso al Señor. Porque la semana que viene vamos a ver hermanos que no conocemos, muchos de ellos no conocemos porque vienen al culto de las 9:30, así que para ustedes no va a cambiar mucho porque vienen al culto de las 11, a las 11 de la mañana se va a seguir transmitiendo, pero te invitamos a vos que estás en tu casa a poder sumarte aquí todos juntos. No es lo mismo que estar acá de manera presencial, no que no es lo mismo. Para los que estamos acá, no es lo mismo estar de manera presencial. Y quizás vos que tenías chicos, no había cuidado de chicos, a partir de la semana que viene, en el culto de las 11 de la mañana y en el culto de las 19 horas va a haber cuidado de chicos. Así que los que venían a las 20 horas en el culto de la tarde, ahora tienen que venir a las 19 horas y va a haber cuidado de chicos, cuidado de niños. Así que tus hijos van a estar resguardados, escuchando también palabra del Señor. Amén. Amén. Qué bueno, ¿eh? Mirá el que tenías lo dicho. Qué bueno que vamos a ver. Vamos a vernos todos juntos. Gózate en esta mañana. ¿Sí? Sabemos que somos familia de Dios. Dice la palabra, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar y proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y eso es lo que hacemos. Cada uno de nosotros somos miembros activos de este cuerpo donde Cristo es la cabeza y estamos comprometidos los unos a los otros. Así lo afirma la palabra, que usted y yo somos miembros de esta iglesia, miembros de este cuerpo, y es un regalo de parte de nuestro Dios, una dádiva que se nos ha dado. Y a cada uno de nosotros nos ha dado una habilidad diferente, una capacidad espiritual. ¿Cómo lo llamamos nosotros a esto? Dones espirituales. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. ¿Sabe cuántos hay? ¿Sabe quién los da? ¿Para qué están en la iglesia? Están para edificar la iglesia del Señor. Y dice el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia primitiva, inspirado por el Espíritu Santo. Acompáñeme, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y dice, úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, no deje de orar en la semana por el hermano que tiene al lado. Si quizás reciben el WhatsApp, alguien que está en necesidad, alguien que está enfermo, alguien que no tiene trabajo, alguien que está pasando alguna situación familiar, matrimonial, particular, esté orando, siga orando, ponga en práctica estas habilidades espirituales. Y volviendo al pasaje, recuerden lo que acabamos de leer. ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Quién es el que da los dones? ¿El pastor? ¿Eh? ¿Algún líder? ¿Es porque usted diezma? ¿Es porque viene todos los domingos a la iglesia? ¿Es porque es el conocido de fulanito? Ah, sí, este está en el ministerio porque es el conocido de aquel. ¿Es por eso? ¿Es porque estudió en el Instituto Bíblico? De paso voy a aclarar algo, porque es una pregunta que me lo han hecho, no todo el mundo, pero muchos me preguntan, ¿cuándo me recibí de pastor? ¿Sí? En el instituto. Y les digo algo, nadie se recibe, no existe la facultad de recibirse de pastor. Hay un llamado de Dios al pastorado, como usted lo puede llamar a cualquier otro ministerio, a ser maestro, a estar en la alabanza, a servir, a lo que el Señor lo llame. Es un llamado y después usted responde al llamado que Dios les ha dado. Y seguramente luego usted se va a capacitar. Y en mi caso, estudié en un instituto bíblico, pero eso no me hizo pastor. No es que me recibí y salí con el título de pastor. Dios es el que llama y uno responde en cualquiera. Y después uno, en cualquier ministerio o con cualquier don que uno va a desarrollar. Después uno se va perfeccionando, se va capacitando para poder realizar esa tarea que Dios le encomendó con mayor excelencia y con mayor efectividad. Por eso es tan importante lo que nosotros llamamos capacitarnos, la capacitación. Aproveche para capacitarse, leer un buen libro, participar de los discipulados o hacer algún curso. Quizás cuando termine alguien me pueda preguntar, pastor, ¿qué libro me aconseja leer? En primer lugar le voy a decir la Biblia, pero quizás le pueda recomendar que hay una librería hermosa también aquí arriba, pueden conseguir buen material para enriquecer el llamado, el ministerio que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Pero también hay discipulados dentro de la iglesia donde usted puede crecer y seguir aprendiendo y así poder desarrollar mejor su ministerio. El llamado al pastorado es como cualquier otro llamado, sea evangelista, sea trabajar en servir en multimedia, predicador o cualquier área que usted crea de mujeres, con los plateados. Todo eso va acompañado con lo que dice a continuación el pasaje. ¿Quién es el que llama? Muy bien. No están muy seguros, pero sí. Dios es el que llama. Y va acompañado por lo que dice el pasaje, de su gran variedad de dones espirituales. Son un montón, ni siquiera los nombra. En otras versiones, en otro pasaje, sí, en Corintios sí nombra algunos dones, pero no son los únicos. No hay un don mejor que otro. Dice, uy, mira el que me tocó a mí. A mí me hubiera gustado este. Sí que hay dones que son más visibles. Uy, acá, cómo me gustaría tener el don de la música. Si yo les digo yo también a todos. Yo creo que no hay cristiano que se convierta y diga, cómo me gustaría cantar. ¿Sí? Hasta que cantamos y nos damos cuenta que Dios no nos llamó para eso, ni nos dio las capacidades para poder hacerlo. Pero no hay un don mejor que otro. No hay uno que se haya pasado de moda. Quizás alguien dice, no, hay dones que eran para la iglesia primitiva. Y hoy ya no sé si es para hoy. No hay dones que hayan pasado de moda. Todos los dones que el Espíritu Santo te dio están vigentes, ya que son repartidos por Él, no es que lo elegimos nosotros. Por eso nadie podría decir, yo no recibí ninguno, y este que tengo al lado, tres tiene. Como canta, predica, hasta barre bien, y a mí nada, ni barrer, no. Todos hemos recibido dones espirituales de parte del Señor y a todos nos ha alcanzado. Y no me haga enojar santamente en esta mañana y me diga, ay, alguien tiró una piedra. Yo todavía no lo he descubierto. Como que Dios le guardó el don en algún lado y no sabe dónde lo habrá guardado, en qué armario, bajo la batería. No está encubierto. No hay que descubrirlo. Sí hay que reconocerlo. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Y yo puedo entender, ¿sí? Personas que hace un mes, dos meses, vos que estás siguiendo la transmisión hace un año, quizás diga, todavía no reconozco el don que Dios me ha dado. Pero cuando pasaron 5, 10, 20 años, yo le pregunto a algún hermano, ¿qué don tenés? Me da cosita, me da vergüenza. No saben para qué Dios los llamó, en qué tienen que servir, cómo podemos ser efectivos y comprometernos en edificar la iglesia si no conocemos a lo cual Dios nos llamó. Es un privilegio poder saberlo. ¿Qué esperamos después de tanto tiempo? ¿Qué esperamos en saber, en reconocer lo que Dios nos ha dado? No para presumirlo. Mirán qué don que tengo. Y tengo otros más, ¿eh? Sentate bien porque si te lo cuento te cae de espalda. No es para presumirlo, ni para ser reconocido. No hay dones mejores que otros o más importantes, todo lo contrario. El pasaje lo dice muy claro, es para servirnos y edificarnos los unos a los otros. Y dice algo muy importante, úsenlo bien. ¿Para qué? Para servir a los demás, como decíamos en los cultos anteriores. Tenemos que prestar atención en ese úselo bien, porque si dice úselo bien es porque quizás también se puede usar de una manera que es incorrecta. Úselo bien. Se podría utilizar con motivaciones incorrectas, con actitudes incorrectas, haciendo las cosas que Dios me encomendó así nomás, sin excelencia, sin reconocer que es un privilegio poder servir al Señor. Mirá al de al lado y decirle, es un privilegio servir al Señor. Capaz que lo está haciendo, ¿eh? Pero por la duda decirle, hacelo. Y una pregunta que hago siempre, yo no voy a mirar, pero ¿cuántos han reconocido un don de parte de Dios? No me digan don Nata, ¿sí? O don... ¿Cuántos han reconocido un don que Dios le ha dado? Si lo ha hecho, lo felicito. Muy bien, póngalo al servicio de los demás inmediatamente. Si todavía no lo ha hecho, porque no lo ha reconocido y quiere saber cómo hacerlo, es muy sencillo. Bueno, como acabamos de leer, ¿qué tenemos que hacer? Servir a los demás, ¿sí? Está íntimamente relacionado con el servicio, con lo que yo hago. Si yo nunca oro por otros, no voy a saber si tengo el don de oración. Si yo nunca hablo de Cristo a nadie, no voy a saber si tengo el don de evangelista. Recién, cuando terminé el otro culto, alguien se acercó y me dijo, yo tengo el don de intercesión. No lo hubiera sabido si la persona no me lo comenta, porque, como le digo, hay dones que quizás son más visibles que otros. Pero la persona sabe que tiene un don y lo está poniendo en práctica. Y yo oro por todo el mundo. ¡Gloria a Dios! Ore por mí también, le dije. ¿Cómo voy a saber si tengo el don de hospedar si nunca hospedo a nadie? O de servir o asistir la necesidad de otros si nunca me presto o si no le pregunto a los demás qué necesidades tiene. Difícilmente pueda reconocer qué habilidad espiritual nos ha dado el Espíritu Santo. Pero el secreto, la llave, ¿usted está viendo una llave acá atrás? ¿Sí? Cuando alguien le diga, la verdad que no tengo idea cuál es el don espiritual que Dios me dio, háblele de la llave. La llave es el servicio, servir al Señor. Y mientras vayas sirviendo, vas a reconocer cuál es el don espiritual que Él te ha provisto. Y cuando lo sepas, ejercítalo, hacelo con efectividad y con excelencia. ¡Amén! Y hoy, dicho esto, terminamos en este primer domingo de octubre con esta serie de mensajes que decidimos llamar Edificando una Iglesia Saludable. ¿Cómo? No es la tarea de dos o tres en la iglesia, de apuntalar, de edificar la iglesia. Es una tarea de todos. Y el título del sermón en esta mañana es Comprometidos los unos con los otros, ¿sí? Y vamos a recordar en esta mañana tres características de estar comprometidos los unos a los otros. Como siempre digo, no son las únicas. Usted va a encontrar más en la palabra del Señor, pero son muy importantes que las repasemos y por sobre todas las cosas que las podamos poner en práctica. Terminado el culto, ya podamos poner en práctica estas características. En primer lugar, compromiso de corregirnos y animarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, y usted diga, piense que lo está escribiendo a la iglesia GEC, aquí en Varela, ¿sí? Nos desafía a comprometernos en varias áreas. Vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, este pasaje que vamos a leer a continuación. Dice así, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También les encargamos, hermanos y hermanas, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. El apóstol nos deja un encargo, nos deja un compromiso a cada uno de nosotros que debemos asumir. ¿Y qué es un compromiso? Sino una responsabilidad. Es llevar adelante algo dándole mucha importancia al cumplimiento de algo que uno ya pactó con alguien. ¿Y con quién hicimos ese compromiso? ¿O a quién, con quién nos está haciendo comprometer el apóstol? Con el Señor mismo. Así que cada uno de nosotros somos hijos de Dios, somos parte de esta familia. Amén. ¿Se sienta o no se sienta parte de la familia? Y yo todavía no me siento parte de esta iglesia. Más o menos me siento. Venga a veces o venga siempre a la iglesia. Sea parte de un ministerio o no. Reconozca o todavía no su don. Usted es parte de esta familia espiritual. Si usted recibió a Cristo, Dios lo llamó a esta iglesia, y usted recibió a Cristo en su corazón, usted es parte de esta familia espiritual. ¿Amén? Es un hecho que usted es parte del cuerpo de Cristo. No tiene que ver con sus sentimientos. Hoy me siento, como a veces escucho a alguien decir, los de la iglesia me hicieron daño, como que eran personas... No, es tu familia. Nadie habla así de los... como mi familia, de la esposa, del hijo, como si fueran unos extraños, unos vecinos. No, uno habla de la iglesia, es mi iglesia, es mi familia, es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo donde yo participo. Y Dios lo ha establecido así. Él es Padre, nos ha hecho a cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida hijos de Él. Usted es hijo de Dios y es parte de esta familia espiritual, no lo dude. El apóstol le escribe a la iglesia en Tesalónica encargándoles este compromiso de reprender a los indisciplinados. Otras versiones dice a los ociosos, otra dice a los perezosos. Y en la versión Reina Varela dice a los vagos, hay que reprender a los vagos que están en la iglesia. Que como hermanos comprometidos podamos asumir el valor de que si alguien está haciendo algo indebido, está hablando de una manera que no corresponde o se está conduciendo incorrectamente, y cuando digo incorrectamente, hablo en pecado, estoy hablando no algo que a mí me parece o que a usted le parece, sino más bien como la palabra enseña. Y para poder corregir a alguien, debemos conocer primeramente la palabra. Decíamos que septiembre es el mes de la Biblia, pero yo les dije, no, octubre, noviembre también. Y hablamos en septiembre que es un alimento, que es una lámpara, que es una espada, pero también la palabra dice de sí misma que es como un espejo. Seguramente usted antes de venir, la mayoría, les digo, se habrá mirado en el espejo, ¿no? Más las mujeres, los hombres, salimos así rápido que llegamos tarde al culto, pero se han mirado en el espejo para ver que, cómo está peinado, cómo está arreglado. Uno se mira en el espejo para eso, con la palabra pasa lo mismo, pero no para arreglarnos exteriormente, sino para ver si estamos peinados interiormente, qué cosas hay que corregir. Y la palabra es ese espejo para nuestras vidas. Y no podemos de ninguna manera intentar corregir a alguien si no conocemos la palabra. Y una vez que la conocemos, que tampoco podemos mirar al costado si alguien está cometiendo algún error. No deberíamos hacernos los distraídos si alguien está haciendo mal. No esperar que los haga, que lo haga otro. No, esa no es mi tarea, que lo hagan los líderes o que lo haga el pastor. Mirá si yo le digo algo y la persona se enoja. ¿Cuántos son papás acá? ¿Cuántas veces habrán corregido a sus hijos? ¿Y qué le dijeron? Gracias, papá, me lo merecía. No, muchas veces habrán enojado, pero ustedes lo hicieron en amor. Y esa corrección, hay muchos niños acá que dicen amén, dicen. Lo han hecho para corregirlos en amor, para que no sigan por ese camino, porque saben que les va a hacer mal. Entonces, la palabra nos invita a que nosotros como hermanos nos corrijamos unos a otros. Y tampoco nos justifiquemos entre nosotros. Nadie es perfecto. Y bueno, él comete, yo tengo otros errores. Entonces, corrijámonos en amor unos a otros, asumiendo el compromiso de ser hermanos de Cristo, que somos hermanos en el Señor, donde debemos con mucho amor ponernos también en el lugar del otro, ¿sí? Tenemos que entender que podríamos estar en la misma situación que nuestro hermano, que seguramente cayó, seguramente cometió algún error. Incluso nosotros podríamos caer en el mismo error. Entonces, con esa actitud debemos corregirnos unos a otros, exhortarnos, advertirnos los unos a los otros sobre el peligro que acarrea dejarnos estar. El pasaje dice los ociosos, los que no trabajan en el Señor. Un día la persona dice, no voy al culto. Después otra semana dice, no voy al otro culto. Y así hasta que se crea un hábito. En vez del hábito de ir, de no ir. Como algunos tienen por costumbre, dice otro apóstol. Quizás alguien abandonó un ministerio. Quizás alguien está en pecado, alguna situación que lo que causa el pecado, la desobediencia y las consecuencias que trae a nuestra vida. Pero no corregir, no hablar en amor, demuestra lo contrario de parte nuestra. Desinterés, falta de amor, falta de compromiso o un compromiso a medias con mi hermano. ¿Y saben qué? Termina siendo un poco compromiso, terminamos asumiendo un poco compromiso hacia la iglesia. Ciertas indisciplinas, comentarios y actitudes afectan al cuerpo y debilitan a otros miembros del mismo. Incluso a veces, sabiéndolos, hacemos partícipes a los nuevos en la fe y debiéramos evitarlo. Estas actitudes terminan siendo actitudes y conductas no saludables para el cuerpo de Cristo. Y esta serie tiene que ver con esto, edificando una iglesia saludable. Por eso el apóstol pareciera duro en esa expresión. Reprendan a los ociosos. Pero en esa represión el apóstol está hablando del amor, de tener amor en llamar la atención a los demás. Quizás el hermano no se dio cuenta de lo que hizo. O cree que nadie se dio cuenta. Quizás a alguien de usted le habrá pasado. Decir, si no vengo a la iglesia, ¿quién se va a dar cuenta? Son como 200. Y ahora que unen los dos cultos, si yo falto... No, está mal. ¿Cómo voy a pensar de esta manera? Ahora vamos a ver por qué. Son como 200. Hay cuatro cultos. Bueno, ahora hay dos. Si no oro en mi grupo de oración, ¿quién se va a dar cuenta si falto una vez? Si no atiendo una necesidad, si no reconozco mi don, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Quizá alguien pueda decir, no afecto a nadie. Hay un montón de personas para poder hacerlo, otros hermanos podrían hacerlo. Y yo quiero decirle en esta mañana, porque la misma palabra lo enseña, que lo que Dios le dio para que usted haga, nadie lo puede hacer o nadie lo puede hacer de la misma manera que usted lo hace. Amén. Acá puede haber dos maestros sentados juntos y los dos pueden tener características distintas y los dos pueden tener el mismo don, pero usarlo Dios de maneras distintas. Amén. Mira al de al lado y decirle, Dios te dio un don. Y nadie lo va a hacer como vos. Nadie lo va a hacer como vos. Imagínese una mañana, escuche esto, para que usted grafique lo importante que es ser parte del cuerpo de Cristo. Imagínese una mañana usted se levanta y le falta un dedo. ¿Qué dice usted? Ah, no pasa nada, total tengo otros 9. ¿Eh? ¿Alguien diría una barbaridad de semejante? Y a veces en el cuerpo de Cristo parece que decimos, oh, total, si no vengo, si hoy no sirvo, si no hago esto, ah, no pasa nada. Yo creo que nadie diría eso. En una oportunidad, no voy a decir mi edad, muchos creen que tengo 30 años, pero no tengo un poco más. Hace 20 y pico años atrás trabajaba en un supermercado muy conocido. Tenía un compañero de trabajo. En la mañana desayunando, él apoya su mano y me doy cuenta que le falta todo un dedo casi completamente. Y con esa paz que me caracteriza y sin querer llamar la atención, le digo, ¡por Dios! ¿Qué te pasó? Le digo, el fin de semana. Y él medio que derrama el café, me dice, ¿por qué? Me dice, te falta el dedo, le digo. Me dice, hace 2 años que trabajamos juntos. Y yo hace... desde que era adolescente perdí el dedo. Y era la primera vez que me daba cuenta, porque él ponía el dedo de tal forma, la mano de tal forma, que nunca me hubiera dado cuenta desde que le faltaba ese dedo. Pero no estaba. Y nunca me di cuenta. En el cuerpo de Cristo, muchos cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo, con dones, habilidades dadas por Dios para ser usadas en servicio de los demás, pero parecemos desapercibidos. Estamos, pero no estamos. Él no lo tenía, pero parecía que lo tenía. En la iglesia pasa al revés. Estamos, tenemos los dones de parte de Dios, pero no servimos. No sabemos, no lo hemos reconocido todavía. Y el apóstol enfatiza, reprendan al ocioso, al que está ahí todavía, reprendan al indisciplinado, porque quizá está así porque nadie le dijo nada, nadie le advirtió. O lo peor, capaz que ya se acostumbró, mano, no sirvo. Y vengo, y 20 años ocupamos un asiento y no servimos a los demás. Y él dice, no, despierten al ocioso, sacúdanlo. Lo peor, quizás la persona ya se acostumbró. Y peor aún todavía, capaz que la iglesia ya se acostumbró. Dice, bueno, total, fulanito es faltón. Sí, de vez en cuando falta. O fulanito tiene una falla de carácter. Y sí, lo conocemos de chiquito, era así, ya era bravo de chiquito. Y ahora que es grande, es más bravo. Un poco, fulanito es un poco carnal. Mal. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda el pasaje? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, nuevas. Las cosas viejas pasan, el carácter, mis reacciones, mis contestaciones, mi servicio al Señor se debe de renovar cada día. Lo debo hacer en Cristo y mejorándolo cada día. ¿Amén? ¿Me sigue? Por eso debemos asumir el compromiso de amarnos, de despertarnos, que así como se conduce, esa persona quizás no lo va a llevar por buen término, todo lo contrario, es nuestro compromiso, el suyo y el mío, en advertirles, en exhortarles. Como vieron en prédicas anteriores, debemos amonestarnos en el Señor. Y escúchelo bien, amonestarnos y no amolestarlos, porque eso no sale bien, molestar a los demás. Tenemos que amonestarnos en amor en el Señor y hacerlo con mucha firmeza, con mucha seguridad y con mucho amor, diciendo cosas como: si continúas así no te va a ir nada bien. Pero hágalo como si se lo diría a su hijo. Dígalo con ese amor. Hágalo como si se lo estuviera compartiendo a algún hermano, a algún nieto, con la misma intensidad, con la misma vehemencia, con el mismo valor y con el mismo amor para poder transmitirlo. Una de las señales que usted puede usar como termómetro si está reprendiendo en amor es si a usted le duele más el error de su hermano que el error en sí mismo. ¿Qué quiero decir esto? Alguien se agarra muchas veces la cabeza. ¿Cómo hizo esto este hermanito? ¿Cómo hizo tal cosa? Y nos molesta más el pecado ajeno que el dolor o por qué la persona está en esa situación. Nos pesa más el pecado que la inmadurez del hermano. Nos pesa más el pecado que las consecuencias que trae a su vida, a su familia. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar en la persona. Por eso debemos amar, llamar la atención a alguien y hacerlo en amor. Quizás lo que usted haga hacia esa persona podría ayudarle a enderezar su camino, en algunos casos salvar su trabajo, su matrimonio, su noviazgo, incluso su propia vida. Pero a veces no nos animamos y debemos tener ese valor. Por otro lado, debemos asumir el compromiso de animar y alentar, dice, a los desanimados. Sí. Hay que ver, porque a veces no es que la persona está desanimada, quizás es tímida y tenemos que en el Señor saber. Quizás la persona nunca sirvió al Señor porque es tímida, no se anima. Y quizás es un excelente predicador, es una persona que es un excelente hospedador, pero quizás es tímida. Tiene que ayudar, pedirle ayuda al Señor, usted que está en algún liderazgo, algún equipo de liderazgo, poder distinguir esto, saber cuál es cuál y ayudarlos a despegar, animarlos a los que recién arrancan en la fe, aquellos que están en su primer amor, y no desanimarlos. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que iba a los congresos de jóvenes bautistas y nos daban un libro que se llamaba Corazón y Voz, que era en un cassette. ¿Cuántos conocen? Los millennials no saben ni lo que estoy diciendo con un cassette ni los CD. Pero antes venían en cassette y con una lapicera uno daba vuelta. Y retrocedíamos y escuchábamos esas canciones que venían en una revista. Y uno iba al congreso y tenía la batería, teclado. Y uno venía acá a la iglesia y había una... E incluso yo he tocado alguna vez la guitarra. Imagínense lo que era eso. Venía yo emocionado, totalmente contento de venir de un congreso. Y algunos hermanos, no fueron muchos, pero algunos dijeron: ya se te va a pasar. En una semana se te va a pasar la emoción. Eso no es animar a nadie. Alguien viene en su primer amor, aliéntelo, ore por esa persona, seguí creciendo, recomiende algún libro, ministrelo para que siga adelante. Debemos animarnos a la fe, como hemos visto en mensajes anteriores. En segundo lugar, debemos asumir el compromiso de ayudarnos unos a otros. Dice: les encargamos a los hermanos que reprendan a los indisciplinados, que animen a los desanimados, pero dice que ayuden a los débiles. Debemos asumir ese compromiso también, de ayudar a los más débiles, de ayudarnos unos a otros, como lo confirma la misma palabra en el libro de Corintios. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 y 26. Y no se olvide esto que es importantísimo. Así las partes del cuerpo, el que tiene adelante, atrás y a los costados, se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también todas las demás. Cuando se le da la importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen celosas. No, leí mal. Se ponen contentas, ¿sí? Cuando alguien progresa, cuando alguien va hacia adelante. Ya no hay lugar para los llaneros solitarios. Otra vez, ¿cuántos conocen? Y los millennials no saben de qué estamos hablando. Un llanero solitario, no estamos para estar solos o llevar adelante el ministerio solos o ocupados en nosotros mismos, sino que cada uno está ocupado por lo nuestro. Es una iglesia, es el cuerpo de Cristo, del cual todos formamos parte. Y cuando sufre alguien, está débil, todo el cuerpo se duele. Voy a hacerlo gráfico. Imagínense, porque a mí me pasó más de una vez. Estaba a punto de clavar un clavo. Agarré el martillo con toda confianza. Y dije, voy a hacer... Y no le di al clavo, ¿sí? Me lo di en el dedo. Y me doblé del dolor. Todo el cuerpo me llegó así hasta la cabeza. Me doblé, lo soplé, me lo chupé. El dolor sigue igual, no funciona. Pero usted lo hace, ¿sí? Todo el cuerpo se ve afectado cuando alguien sufre. Incluso quizás la persona lo hizo, como en mi caso, por torpeza, por desconocimiento. ¿Y qué hago en ese caso? ¿O qué haría usted si se corta el dedo? Va al médico, córtemelo. No, usted va a tratar de salvarlo a su dedo. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo intentamos salvarlo, recuperarlo, que la persona que está débil pueda seguir adelante. Lo mismo pasa aquí, o debiera pasar así en la iglesia. Cuando alguien está en necesidad, está débil, necesita oración, el resto del cuerpo sale inmediatamente en su ayuda, o debería ser así. Esa es una señal de una iglesia sana. ¿Amén? No me convencieron, pero creo que ustedes lo creen. Una iglesia sana es una iglesia que ha aceptado el desafío de comprometerse en el bienestar del otro, de no permanecer pasivo, sino que actúa para suplir esa necesidad. Pero también, y escuche bien, es saludable una iglesia cuando alguno va bien y progresa. Cuando alguien se recibe de alguna carrera, que hay muchos en este tiempo que se han recibido, terminan el secundario, consigue un trabajo mejor, forma un hogar, termina una casa o asume algún tipo de liderazgo en la iglesia. Todos nos gozamos con ese hermano y no hay lugar para la envidia, no hay lugar para la queja, no hay lugar porque él sí, a mí no, Señor. Me gozo, me alegro porque mi hermano progresa, crece, avanza. Así como cuando me golpeo, me duele todo el cuerpo. Cuando algo, recibo alguna satisfacción, todo el cuerpo también se pone contento, se goza con aquel que va creciendo. Lo bendecimos, nos gozamos en sus logros y nos comprometemos a ayudarlo a seguir adelante. Así que si algún joven viene de algún congreso, usted dígale, voy a seguir orando por vos, que ese fuego no deje de arder en tu corazón. En tercer y último lugar, en esta mañana, te debemos tener el compromiso. Y este es el desafío de esta mañana. ¿Cómo termina el pasaje? Compromiso de tenernos paciencia y respeto los unos a los otros. En esta última parte dice, tengan paciencia con todo. Algunos seguramente les hace ruido esta parte, ¿sí? Quizá a algunos les gustaría quitar la palabra todos. Tenga paciencia con algunos, ¿sí? Porque no son todos tan fáciles de tener paciencia. No dice, tengan paciencia con todos. Quizá alguien puede decir, estará bien traducido en el griego todos. Para Pablo, todos es lo mismo que todos hoy. Tenernos paciencia entre todos. ¿Será que los tesalonicenses, ¿será que los tesalonicenses eran mejores que mis hermanos acá en la iglesia GEC? ¿O eran distintos? Por eso él dice que tengan paciencia con todos. Dice que debemos tener paciencia todos. En el griego todos es lo mismo hace 2000 años como ahora. Y de la paciencia a la cual debemos comprometernos, es la paciencia que el Señor Jesucristo tiene con nosotros, con usted y con mí. Sabiendo que todavía estamos creciendo, sabiendo que todavía estamos madurando, sabiendo que todavía nos estamos encaminando a la perfección. Y este muchacho lo sabe, hoy cumple años y sabe que nos estamos encaminando a la perfección. Pasa que no te voy a tirar la oreja, se van a encargar los hermanos de hacerlo, pero sí que me acompañes. Hay una vieja canción que cantamos cuando yo era muy chiquitito, ¿sí? No es una canción de Hilson, pero usted la va a tener proyectada aquí también. Si usted se acuerda, la puede cantar conmigo, y si sabe los ademanes también lo puede hacer. Poco a poco cambios bellos en mi ser, Cristo me cambia, ya que yo conozco a mi Salvador y estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí, me cambia ya. mi Jesucristo. Escuche bien, no soy igual. ¿A qué? A lo que era. Y aunque lento estoy, creo, perfecto yo seré. Amén. Acabo de descubrir un nuevo don, el del canto. Olvídese, por eso. En el otro culto intenté tocar la guitarra, así que ya en este no demasiado. Aunque usted. Muchas gracias, ¿eh? Y después es verdad que es el cumpleaños, le puede tirar la oreja. Pero aunque usted se perciba como una liebre espiritual, ¿sí? Y mira al de al lado y cree que es un caracol o una tortuga espiritual, todos vamos creciendo. Y quizás en algunas áreas el que está a mi lado es una liebre espiritual que ha avanzado mucho, y en otras usted es un caracol. Entonces, no es quién llega más rápido a la meta, sino que todos podamos llegar a la meta y ayudarnos unos a otros a llegar a esa meta también. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a ayudar en este compromiso con estas dos revelaciones muy cortitas en Romanos y en Filipenses. Dice Romanos 12:10: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. ¿Vieron cómo decía la canción? Vamos creciendo y algún día vamos a ser perfectos, pero todavía no somos perfectos, ni usted ni el que tiene al lado. Pero debemos tener respeto mutuamente. Comprométase a amar, como lo veníamos viendo semanas anteriores, a honrarlos en su tarea en el Señor, a ser agradecidos porque son parte de su familia. Por lo tanto, merecen respeto, buen trato, amabilidad. Si trabajan en un equipo de ministerio, recuerden esto, los líderes de ministerio. Nunca se olviden, la gente, los hermanos, no trabajan para usted, trabajan para el Señor, y usted también trabaja para el Señor. Y por eso debe tratarlos con respeto, con consideración, con calidez, con amabilidad, en el trato con aquellos que integran su equipo de ministerio. Si el Señor le lavó los pies a sus discípulos, si el Señor estuvo con ellos, soportó tantas cosas, tuvo esa paciencia de la misma manera, ellos son parte de esta familia. Y Él va a agregar algo, el apóstol. Dice Filipenses 2, 3 y 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solamente de sus propios intereses, sino también procuren en interesarse en los demás. Y digo algo muy cortito, a veces no nos damos cuenta de lo que el Señor nos perdona a nosotros, de dónde nos sacó, cómo salvó nuestro matrimonio. Y cuando otros están en una situación similar, o quizás menos que nosotros, a veces, ¿cómo puede ser? No nos damos cuenta de dónde el Señor nos sacó y nos rescató. Y Jesús sabía que en nuestro corazón, que es tan engañoso, suceden esas cosas. Con toda la famosa parábola de aquel deudor que debía tanto y aquel le perdonaron. Una deuda grandísima. Pero cuando salió de la cárcel, a uno que le debía unos centavos, una moneda, le cayó con todo. Y dijo, métanlo en la cárcel. A veces somos así. No valoramos lo que Dios hizo en nuestras vidas y el privilegio de poder estar liderando. Miremos con amor a la gente que estamos liderando, a la gente que está trabajando en nuestros equipos de ministerio. Respetémoslos, honrémoslos en el Señor y considerémoslos como mayores. ¿Cómo? Mayores que nosotros. No significa que los demás son mayores que nosotros, sino que debemos tener ese mismo trato. También dice, no intenten impresionar a nadie para ser vistos, para recibir algún mérito. Deben ser humildes, hasta el punto de ver a los otros como si fueran superiores. Y queda claro, no son superiores a nosotros, pero el trato debiera ser así. Alguien me dijo alguna vez en el Instituto Bíblico, cuando salgas del baño o cuando salgas de tu cuarto, deja el baño y deja el cuarto como si Jesús entrara después de vos. Qué distinto es que podamos mirar a nuestros hermanos de esta manera. Como decíamos hoy en medio de la alabanza, Cristo está en la vida de mi hermano y yo debo servirlo como servimos a Cristo también. Qué distinto sería nuestro servicio, nuestro liderazgo. Debemos asumir este compromiso, en lo que hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos. Yo te invito en esta mañana a ponerte de pie. Vamos a orar para que podamos llevar adelante estos cuatro compromisos. El primero, de que vos puedas reconocer cuál es el don que Dios te ha dado para poder servirlo con toda intensidad. El segundo, de reprender y animar a otros en amor. El tercero, de ayudar a los demás en su debilidad. Y por último, tené paciencia con todos. El Señor va a bendecir tu vida, porque Él tiene paciencia de nosotros. Oramos, papá, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, porque vos nos amás tanto. Nos perdonás, Señor, nos perdonaste una deuda tan grande, Señor. Gracias porque podemos tener el privilegio. Somos, Señor, bendecidos con dones espirituales, Señor, tan diversos para el crecimiento y el desarrollo de tu iglesia en este lugar. Bendecimos, Señor, a tu iglesia, a los que están aquí presentes, a los que nos están siguiendo a través de esta transmisión, Señor. Bendecimos a aquellos que han reconocido sus dones, a aquellos que lo van a hacer y a aquellos que van a poner en práctica, Señor, aquello que tú les has dado. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. Levantamos tu nombre en alto en esta mañana una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.